esta sexta edición estuvo bastante interesante, bastante variada. El jurado, bueno, la tuvimos difícil, ¿okay? Porque había demasiado material bueno y fue un poco complicado elegir a los ganadores finales, pues, a los ganadores ya del festival. Una cosa que yo agradezco es que a nivel nacional se estén esforzando por hacer cada vez material de mejor calidad, con historias que realmente cautivan, que hacen que uno se involucre como espectador, a pesar de que en algunos casos no haya diálogo. Y creo que desde las universidades también es muy valioso que estén apostando a este tipo de material.